gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Detrás de tu cara, debajo de tus palabras, por encima de tus pensamientos, debajo de tu mente, acecha el silencio de otro mundo, un mundo que vive en tu interior. Nadie más puede darte la noticia de este mundo interior, solamente vos. Al abrir la boca sacamos los sonidos de la montaña que hay debajo del alma. Esos sonidos son palabras. El mundo está lleno de palabras. Al abrir nuestros ojos y enfocar la mirada, es la luz de nuestro mundo la que se expande e ilumina todo el lugar donde se posa. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet a nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos un email a mimosparaelalma@hotmail.es, apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección. Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Mann, wie konntest du von uns gehen, jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen, das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen, jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Muchas veces, cuando estamos reunidos en familia o con amigos, y de repente todos hacemos silencio, suele decirse que ha pasado un ángel por aquí. Tal vez tengan algo de razón, porque cuando un ángel nos visita, nuestra alma, que también comparte su misma energía divina, lo reconoce inmediatamente. Y para saludarlo, debe hacernos callar unos instantes. De repente, todos hacemos silencio. Cesa por unos segundos nuestra capacidad para comunicarnos con el otro. Es como si el tiempo se detuviera, para que nuestro ser interior le brinde toda su devoción y respeto. Lo cómico es al despertar. Lo hacemos al mismo instante que el resto de la gente, y lo primero que comentamos es eso. Ha pasado un ángel por aquí. Lo sabemos perfectamente. Nuestro corazón lo sabe. No necesitamos más pruebas. Y posiblemente sigamos unos minutos más hablando sobre la experiencia. ¿Sabían ustedes que el primer sonido que oye el ser humano es el del corazón de la madre, en las oscuras aguas de la matriz, Por eso, desde antaño, estamos en armonía con el tambor como instrumento musical. Su sonido nos serena porque evoca el tiempo en que latíamos al unísono con el corazón de nuestra madre. Era una época de comunión total. No existía separación alguna. Nuestra unidad con ella era completa. Los celtas reconocían en el silencio y lo desconocido a los compañeros entrañables de la travesía humana. Los saludos y despedidas con los que iniciaban y ponían fin a las conversaciones eran siempre bendiciones. La poesía y la oración celtas trasuntan la sensación de que las palabras emergen de un silencio profundo y reverente. En lo fundamental existe el gran silencio que va al encuentro del lenguaje. Todas las palabras provienen del silencio. Las palabras profundas, resonantes, curativas y fecundas son las que están cargadas de silencio. Los poetas son personas que buscan permanentemente el umbral donde se toca en el silencio con el lenguaje. Uno de los objetivos cruciales del poeta es hallar su propia voz. Cuando empezás a escribir, crees que estás componiendo bellos poemas. Luego, al leer a otros poetas, descubrís que estos habían escrito poemas similares a los tuyos. La experiencia te ayuda a comprender que de alguna manera los estabas imitando inconscientemente. De ahora en más, necesitarás tiempo para separar las voces superficiales de tu propio don, para escuchar tu corazón y volver a reescribir tus poesías con otras palabras. Cuando hablas con esa voz interior profunda, lo haces desde el tabernáculo singular de tu presencia. Hay una voz interior que nadie ni vos mismo ha descubierto. Si te das la oportunidad de hacer silencio, empezarás a desarrollar tu oído para escucharla en lo profundo de tu corazón. Será como una dulce melodía del alma. La poesía es el lugar donde el lenguaje se articula bellamente con el silencio. La poesía es el lenguaje del silencio. Una página en prosa está atestada de palabras. En una página de poesía, las formas esbeltas de las palabras anidan en el vacío blanco de la página. Es interesante observar el propio lenguaje y las palabras que uno piensa utilizar para ver si descubre una quietud o un silencio. Si querés renovar tu lenguaje y darle vigor, acudí a la poesía. Allí tu lenguaje encontrará una iluminación purificadora y una renovación sensual. A continuación voy a recitar unos poemas de Marisa Carbajo, poetisa española que nació en Sevilla y que actualmente reside en Aracena, Huelva. Por si no lo sabes. Por mucho que lo oculte o que lo niegue, mi vida, sin tus besos no hay sosiego. Y si me besas, gozo, pero niego que tan fugaz deleite me sosiegue. Por mucho que la sed de ti me ciegue, si no hay sentir sereno, no me entrego. No juzgues de arrebato loco y ciego la fuerza que me empuja a que me entregue. Ya ves que te requiero, que te halago, que en efusiones tiernas me prodigo, que a poco que me rozas me deshago. Si me incitas, al punto te lo digo, pero callas, y yo también lo hago. Estoy loca por ti, querido amigo. Temblores. Vestida de ilusión y negro encaje, por ver si en tu presencia así me crezco, simulo ese vivir del que carezco, desnuda, sin guión, sin maquillaje. Me pides, voz de mí al que me relaje, y trémula en tus brazos no obedezco. La sangre se te agolpa, me humedezco, y mi temblor se torna más salvaje. Tu boca tibia encima de mi pecho, tus manos descubriéndome el delirio, y tiemblo y muero, Dios, después la calma. Y desde que te dejo en aquel lecho, qué angustia, qué vacío, qué martirio, se me ha quedado, amor, temblando el alma. Es haya que ver hasta el final, hasta donde llegue la luz. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir y conmover por medio de la palabra. La voz de un orador, según los especialistas, debe reunir los siguientes requisitos: calidad, alcance, intensidad, claridad, pureza, resistencia y flexibilidad. Muchos de estos requisitos son innatos, pero otros se pueden adquirir a través de la práctica constante. Una hermosa voz, una voz de buena calidad estética, produce sobre el auditorio efectos cautivadores. Una buena voz debe ser clara. Esto es perfectamente perceptible. Deben escucharse todas y cada una de las palabras del discurso, aun las de tono bajo y de menor intensidad. Una voz es clara y comprensible cuando es pura, en el sentido de no estar viciada por defectos del aparato vocal o fallas de articulación y fonación. Estos vicios, que deben curarse, corregirse o evitarse, suelen ser, por ejemplo, la gangosidad, el tartamudeo, la nasalización, el jadeo, el hablar sibilante, etc. Al hablar, es muy importante saber respirar para evitar que la voz se fatigue y se agote. La última cualidad de la voz es la flexibilidad, o sea, la capacidad que debe tener de variar el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas, para darle una fisonomía variable y atrayente. Cuando hablamos, cuando expresamos nuestras ideas, debe haber sinceridad, concordancia entre lo que sentimos y lo que revelamos, sencillez, nos mostraremos tal como somos, sonreiremos si lo sentimos o estaremos serios si así también lo deseamos. Lo importante es ser naturales y simples. Sabemos que los ojos son el espejo del alma. La mirada debe preceder a la expresión gestual para ayudar a mantener una relación armoniosa con la gente. No debe ser una mirada vaga ni dormida, sino viva. Una mirada expresiva que verdaderamente sea capaz de enseñarle al otro su alma. Cuando hablamos, los brazos y las manos no deben apoyarse sobre las caderas, ni tocarse el saco, ni la chaqueta, ni colocarse entrecruzadas atrás o sobre el vientre, ni mucho menos en los bolsillos. Deben caer naturalmente sobre el cuerpo y moverse con armonía y libertad. El movimiento de un brazo no debe contradecir el del otro. Los hombros no deben levantarse para manifestar indiferencia ni otro estado de ánimo, y sobre todo, cada movimiento de brazos y manos deben guardar estrecha relación con lo que queremos comunicar. Parezco idiota cuando pienso que todo puede funcionar por sí mismo. Que la locura de amor que se transformó tiene poder sobre el instinto. Nada mejor para el final que una copa de humildad. Después de un café de ignorancia, menú para dos, en una mesa sin luz, con cubiertos de plata, con mentiras de amor, con mentiras de amor, mentiras de amor. Que los dos alimentamos justo ahora que nos vamos. Nada mejor para el final que una copa de humildad después de un café de ignorancia. Después de mirarnos y comprender que no sabemos que no somos nada, porque perdimos la ilusión, porque no sé si por venganza, qué sencillo nos resultó. De luchar, antes de luchar. Menú para dos, en una mesa sin luz, con cubiertos de plata, con mentiras de amor, con mentiras de amor. Ay, menú para dos, en una mesa sin luz. Que un adiós sin nada más, y nada más, sin explicación. corazón con cubiertos de plata. Acabamos de escuchar Menú para dos, de Andrés y Punto, un cantautor y músico murciano que colabora con Mimos para el Alma con sus canciones. En América Latina, un periodista conoció a un viejo jefe indígena a quien quería entrevistar. El jefe accedió con la condición de que previamente pasaran algún tiempo juntos. El periodista dio por sentado que tendrían una conversación normal, pero el jefe se apartó con él y lo miró a los ojos, largamente y en silencio. Al principio, el periodista sintió terror. Le parecía que su vida estaba totalmente expuesta a la mirada y el silencio de un extraño. Después dejó de resistirse y empezó a fluir y a profundizar en la mirada del jefe indio. Así se contemplaron durante más de 2 horas. Al cabo de ese tiempo, era como si se hubieran conocido toda la vida, y la entrevista ya no era necesaria. Uno tendría que guardar años de silencio ante el misterio de la presencia del otro, antes de poder acercarse, de dialogar con él. Si eso hiciera, en toda su vida no encontraría más que un par de personas a lo sumo. El buen amigo, el que te ofrece una amistad verdadera, tiene la obligación de escuchar con sentimiento y creatividad tus silencios ocultos. Con frecuencia, los secretos no son revelados por medio de las palabras, sino que están escondidos entre líneas, en el silencio que existe en medio de ellas, en la profundidad de lo que no se expresa. Cuando aceptas a alguien en tu vida, lo aceptas con lo que sabes y lo que jamás descubrirás de él, con su historia, sus secretos, sus sentimientos. Aceptas su presencia y también sus silencios. En ese reencuentro, no son solo dos cuerpos, sino dos mundos que se unen, que se rodean e interpenetran para generar belleza, gozo y amor infinito al mundo luminoso u oscuro de nuestro interior. El cuerpo es tu única casa en el universo. Cuídalo, préstale atención, escúchalo. Tu cuerpo es la casa de tu comunión con el mundo. Tu cuerpo es un templo sagrado. Amalo, respétalo. Cuanto más contemples en silencio todos los misterios de tu cuerpo, más te acercarás a la sabiduría y la santidad. Hay silencios que duelen, silencios que nunca deberían producirse, especialmente en una pareja, en una familia, en un vínculo amistoso. Me refiero al silencio que esconde sentimientos de amor. Un silencio tan bonito como lo es el amor no puede ocultarse. Necesita expresarse para seguir creciendo. Y no me refiero a expresarse por escrito en una carta, un poema, un email, sino a confesarlo con nuestra propia voz y nuestro aliento. Ese aliento que nos mantiene vivos, esa voz que es música para los oídos de quien nos ama. ¿Negarás un te quiero cuando lo estás sintiendo? ¿Negarás un te amo cuando te morís por gritarlo? El amor que se calla es una bomba que tarde o temprano estalla, provocando mucho daño. No se puede ir en contra de su propia naturaleza. El amor es un sentimiento que necesita expresarse de todas las formas que existen y fluir. El amor es un sentimiento que es libre. El amor no elige a quien amar. El amor ama, sin más. El amor que hay en tu corazón ama a todos independientemente de su ciudadanía, opción sexual, edad o religión. La gente es más feliz cuando expresa sus sentimientos. La gente es más feliz cuando escucha que alguien lo quiere. Si queremos un mundo mejor, empecemos a hacer algo ya mismo. Digámosle a quien esté a nuestro lado en este mismo instante cuánto le queremos. Escucha, amor, lo que te tengo que decir. Es una carta que te tengo que escribir. Todo es tan triste cuando tú no estás aquí. Mi cama azul ahora es gris sin ti. Oh, dentro de mí, tan solo está tu amor dentro de mí. Como una cosa bella, perfecta para mi corazón. Oh, vuelve mi amor que me hace falta tu calor. No sé vivir sin ti. Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida, mi único anhelo. Solo en tu cuerpo se me alivia ese dolor. Eres mi vida, eres mi sueño, eres mi vida, mi único anhelo.

intenta ser consciente de los espacios entre las palabras, los breves intervalos de silencio que hay entre las frases. Mientras haces eso, la dimensión de quietud irá creciendo en vos. Cuanta más atención le prestes al silencio, más sereno interiormente te volverás. Si no tenés ganas de asistir a una reunión, o de hablar con alguien, o de chatear, o de atender el teléfono, de contestar un email, nadie puede obligarte a hacerlo. No asumas ningún compromiso que no desees. Decí no cuando es no, y sí cuando es sí, cuando realmente desees estar en un lugar. No te quejes a otros por cosas que tienen que ver solo con vos. No culpes a los demás de tus errores. No juzgues mal a la gente, y mucho menos si no los conoces. No critiques, no chusmees, no cotilles. Está mal hablar a espaldas de las personas, pero mucho más mal porque el daño mayor te lo haces a vos mismo, al crear a tu alrededor una atmósfera desagradable que poco a poco te irá separando de tus familiares y amigos. No hieras con palabras, que para eso nos inventaron. Recordá que las palabras se hicieron para amar. El lenguaje fue creado para comunicar y transmitir todo el amor que llevamos dentro de infinitas maneras. Alabá en público a los que amás. Y si tenés que reprenderlos, hacelo en privado. Pensá bien de todos, hasta del que te hace llorar. Porque esa persona que te hiere es alguien indefenso y que posiblemente tenga más problemas que vos. Su incapacidad por comprender lo que le sucede hace que te trate así. Sus preocupaciones le impiden expresarse mejor. Observale, comprendele, perdonale. Toma distancia y reza mucho por él. Sé discreta, no cuentes todo lo que te sucede. No reveles tus propios secretos a nadie. Preserva tu vida íntima. De esta manera te liberarás de la opinión de los otros y llevarás una vida tranquila, volviéndote invisible, misteriosa, indefinible, insondable como el mismo silencio. ¿Sabías que todo lo que te molesta de los otros es precisamente una proyección de todo lo que vos no tenés resuelto? Le llaman el famoso espejo. Muchísima gente que se vive quejando de los demás ignoran que lo que están viendo ante sus ojos es la imagen de ellos mismos reflejada en el espejo de su pareja, de sus padres, de sus hijos, de sus amigos. No sos perfecto. Por esa razón no podés juzgar ni condenar a los demás. Cada vez que algo te moleste de alguien, repetí lo siguiente: eso que me molesta de él o de ella es mío, es mi problema y haré todo lo posible por solucionarlo. ¿De qué manera? Procurando a partir de hoy a tener tus momentos de silencio para poder escuchar lo que tu corazón te está reclamando. was cold, but she was lovely. I was told that she would never love me. Nos escribió María del Carmen del barrio Piedrabuena en Buenos Aires para contarnos que cuando ella se queda en silencio, a veces siente en su interior cómo Dios le habla en el corazón. Es como un silencio sin música, un silencio total que fluye a través de ella. María del Carmen lee la Biblia cada día y siempre cuando termina de hacerlo, permanece en silencio meditando la palabra. Lo mismo hace cuando llega a su hogar, luego de haber compartido una charla informal con sus amistades. Permanece en silencio. Y es en ese momento cuando vuelven a la mente lo más importante que ha ocurrido durante el día. Dice que solo fluye lo importante. Lo que no lo es, no vuelve a recordarlo. Como una especie de síntesis. Cuando aún vivía su marido y ella escribía mientras él leía, en una ocasión le pareció sentir que había un aroma especial en el lugar donde se encontraban, un aroma a incienso. Recuerda que levantó los ojos, miró a su esposo para ver si él había notado lo mismo y ambos en silencio confirmaron que sí. Desde su fe cristiana reconocieron que ese aroma a incienso podría significar la presencia de Jesús, que estaba Jesús en medio de ellos, y que era la manera en que Dios los premiaba por compartir ese silencio donde cada uno a su manera conectaba con su corazón, Carmen escribiendo y Jorge leyendo. Marines Hebel de Olavarría, provincia de Buenos Aires, argentina, escritora y terapeuta transpersonal, ha querido compartir con nosotros el siguiente poema que voy a recitarles. My lady. Corazón de piedra. Alcanzó el silencio tu boca pétrea, tus ojos sin forma, aquietados, se durmieron de ser una de las cinco hermanas que sostuvieron la techumbre. Hoy yaces oculta cual corazón de piedra, te abraza toda una higuera centenaria que te acuna en las noches solitarias. Más te roba el sol y las estrellas, un pájaro la sembró en tu cumbre áspera y solemne, al hallarte desnuda y propicia. La semilla germinó, devino en árbol, y a ti te faltaron pies para correrte o manos para quitarlo. Al principio, aún era posible escuchar los susurros que emitías, contándonos parte de la historia. Mística y paternal en la misión jesuítica, donde los indios artesanos te tallaron. Hoy apenas puedo adivinarte, dormida, casi muda y ciega, ceñida al abrazo poderoso de quien eres su cautiva. ¿A quién contarás los secretos arcanos, los actos impiadosos mezquinos, las mentiras blancas, los objetivos negros, las voces acalladas de los niños? Las plegarias impuestas y vacías. Yo que una vez alcancé a oírte, siento pena de tu prisión vegetal. Sin embargo, en tu dureza me alecciona un contrasentido, pues eres corazón de un árbol blando. Elizabeth Libertini, otra escritora argentina, también se comunicó con nosotros para contarnos, a través de su libro El ala del ángel, que en el silencio es donde encontramos aquellas cosas que nos desagradan de nosotros mismos, esas cosas que tratamos de ignorar porque duelen. En el silencio tomamos coraje para enfrentarlas y mejorar. También es en el silencio cuando nos perdemos para tomar la decisión correcta a un problema crítico o para saber qué camino hay que tomar. Dice que Dios está en el silencio, que nos habla a través de Él Y el amor es silencio porque no hay palabras que sean correctas para definirlo. También es el parámetro exacto que determina que cuando estamos cómodos compartiendo nuestro silencio con el de otra persona, es porque esa persona va a ser o ya es muy importante en nuestras vidas. Y bueno, tengo unos saluditos. Vamos a saludar a Beatriz Bravo, de Argentina, Viviana Medel, de Estados Unidos, Paula Vincent, que dice que es argentina, pero vive en Barcelona, en España, Ana Sena, de Argentina, Alejandro David Valle, de Gijón, Sandra Sibel Clyde, perdón por la pronunciación del apellido, es que es muy difícil, Víctor Ascoeta, de Madrid, Monse Inara José, de Lugo de Llanera, Alejandro Gay, de Canadá, Carlos Colauti, Gabriela Basolo de Argentina, Joan Bosch de La Fresneda, Lilia Molina de Chile y Rafael Casares de España. Todos ustedes un beso muy, pero muy grande. Y para vos que me estás escuchando y para los que acabo de mencionar, quiero decirles una cosa, que los quiero mucho. Y ahora les voy a dejar una tareita que en lo posible tienen que hacer a partir de hoy y todos los días. Dedicar media hora al silencio, desconectando de todo, de la televisión, la radio, internet, el teléfono, los vecinos, los libros, las mascotas, la familia, absolutamente de todo. Durante esos 30 minutos, lo que tenés que hacer es muy fácil. Es escuchar al silencio. Escuchar los sonidos que nacen de él. Escuchar al Dios invisible que habita en vos. Escuchar a tu corazón. Escuchar esa voz que todos sabemos que está porque nos habla, porque la oímos, porque nos llama desde adentro para indicarnos qué camino debemos recorrer. La voz que transformará tu vida, atrayéndote mucha paz, mucha sabiduría y felicidad. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Suena en el aire ayer, la huida.